Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, y aquí estamos increíblemente pero contentísimos, porque estamos con un invitadísimo de lujo. Bueno, y antes queremos dar la bienvenida a Omarcito. ¿Qué onda, Omar? Hola, no es por nada, pero ese de que estamos pero súper bien, pero antes aquí está Omar. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué onda, Omar? Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a la Mara, pues estoy súper contento de estar aquí con ustedes en un episodio más de La Charamusca, y de nuevo también muy emocionado de tener aquí en el estudio ADSM Medios en esta noche a una celebridad increíble del país, de nuestro país, y también a Guillo. ¿Qué pasó, Guillo? Gracias. Guillo, quiero que hagas los honores, por favor. Gracias, Robbie y Omar. Me siento sí muy feliz, alegre, a la vez contento, como decimos acá, de tener este invitadazo de lujo, que se trata de una persona que estábamos esperando desde hace mucho, mucho tiempo. Pero venía bien lejos. Venía bien lejos. Se trata de Julio Giudice Pleca Latenchis Celiver. Ella. Así que gracias a nuestro gerente de invitados, Robbie, que hizo... En realidad, a la gerenta de invitados. A la gerenta de invitados, porque Pleca, esposa de Omar. Sí, porque gracias realmente a la Verito Vanegas. Que tenemos el honor de tenerte acá, Julio. Bienvenido. Gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, Julio? Bien, con mucho trabajo, pero siempre para adelante. Eso es bello, eso es bello. Bueno, bienvenido. Aquí vamos a charamusquear un rato y empezamos como siempre con Omarcito, a ver qué nos dice. Bueno, amigos, quiero agradecer a todos los que nos han escrito en esta ocasión, a nuestro amigo Susana Beatriz, que nos escribió y nos pone que encontró esta noticia y la quiere compartir con nosotros. Dice que Roger Federer solventó sin excesivos contratiempos el trámite que le deparó la segunda ronda del torneo olímpico de Pekín 2008 y superó al salvadoreño Rafael Arévalo. Yo quiero decir que qué bárbaro, Rafael, en el segundo set llegar 6-4 contra Roger Federer, no cualquiera lo hace, o sea, qué bárbaro. Creo que, bueno, sí, es que por rato se veía como que le habían dado una sorchata a Federer o algo así, para que no estuviera al mismo nivel de siempre, porque sí, la verdad, un gran papel que hizo Rafael, no, felicidades. Jugó súper bien. Súper bien, y así que vaya las felicitaciones desde acá. Así que dice acá, a Rafael Arévalo, que tiró... que tiró de entusiasmo para obligar a su rival a sacar en ocasiones su mejor repertorio, 6-2, 6-4. El tenista centroamericano se apuntó 6 parciales, 3 más que el australiano Leighton Hewitt logró frente a Rafael Nadal. Rafael Arévalo disfrutó de su sueño y Federer fue una pesadilla, dice. En ningún caso el duelo reflejó la gigantesca distancia que separa el número uno del helvético del más allá del 400 que la ATP le fija a su rival, dice. Así que buenísimo, gracias a nuestra amiga Susana por mandarnos esta noticia, y vamos a ver si podemos en el futuro, ¿verdad?, tener por aquí a nuestro amigo Rafael para que nos cuente Nadal. Puya, si puedes conseguir a Nadal, pero no tiene nada que ver con El Salvador, pero también bienvenido, ¿verdad? Pero buenísimo. También a nuestro amigo Germán Fuentes nos escribió y nos hizo una consulta. Ajá. Acerca del tour de pupuserías, y él quiere saber, hola Charamusco, es una pregunta, dice, ¿qué clase de cámara usan para grabar el tour de pupuserías, y el micrófono se lo conectan a la cámara o a un mixer? Tan malo se ve la imagen, o tan buena. No, el micrófono se lo conectamos a Omar. El micrófono se conecta directamente a la cámara, y la cámara es una Panasonic casera, 100% casera. Vos la hiciste aquí en la casa con lo que tenías de las computadoras. Con lo que te ha sobrado aquí, ya, que tenés en el estudio. Un paperclip, no, así es que uno que miraba MacGyver cuando era cipote, ¿verdad? MacGyver, ¿verdad? Uh-huh. Se aprende bien un par de truquitos ahí, así que... Pero sí, cualquier camarita casera que tenga entrada para micrófono, puedes hacer eso para que suene mejor, pues. Y también en nuestra página de Facebook, también queremos a agradecer a Susana, que nos escribe y nos pone, hola, acuérdense del tour de pupuserías, les falta la pupusería Los Amigos enfrente de la pupusería Patty, allá en Los Planes de Render, después del Mirador. Son muy buenas, buenas. Así que vamos a ver. Nos faltan dos, en realidad. Nos faltan dos y quedamos de ir a Santana, una pupusería. Yeah. ¿Te puedes alguna pupusería buena, Julio? No. O sea, para donde voy la siento buena. Ajá, ¿de dónde son? La de la Tenchis. La mejor, viejo. Es así. Ey. Y nunca te ha dado así por poner una pupusería de la Tenchis. No. Tendría que estar todo el día esclavizado ahí, no puedo. No, pero o sea, no la ponemos, sino que así como franquicia. Solo el logo de la Tenchis. Vende. Yo no, creo que no, no, nunca me he ofrecido. No. No. Te vendemos la idea. Ponemos un restaurante. No, pero entonces, muchísimas gracias. Esos son los mensajes que tenemos el día de hoy. Con eso cerramos la bolsa de correo oficialmente porque queremos dar tiempo para poder platicar con Julio. Sí, gracias, Omar. Dale. Sí, gracias por ser rápido, Marcito. Sí, breve. Bueno, que empezamos nuestra entrevista formal aquí con don Julio Giudice. Quisiéramos saber, antes que nada, yo quisiera conocer un poco más de Julio Giudice, cómo es y cómo es. Vos decís el personaje detrás de la Tenchis. Ese es Anacleto. Perdón, Robinson. No, yo básicamente quería saber cómo es que Julio llega al show business en El Salvador. Pues la verdad que fue por casualidad. Ajá. Porque yo en el año 80 y... Quiero ver, del 81 al 84 más o menos, estuve trabajando en Jardín del Recuerdo. Y ahí hacíamos fiestas de Navidad. Entonces en esas fiestas de Navidad es donde... había hecho el personaje, creo que de la Niña Tula y creo que una vez de la Tenchis. Entonces, ya en el 87, que estaba don Jorge Sedán, que era el dueño de Jardines de Recuerdo, y compró Telesistema, ajá, uh-huh, me mandaron a llamar. Ya estaba yo trabajando en Taca, ajá, empecé en el 86, y me mandaron a llamar para ver si quería conducir un programa que se llamaba El Expreso de Medianoche, uh-huh, que era... como una copia de un programa que se llamaba Elvira en los Estados Unidos, que era una mujer vampiro que presentaba películas de miedo. Entonces aquí iba a ser ella, mi esposa, y yo iba a ser el vampiro. Conde. Entonces ahí consiguieron a la Elvira. Salvadoreña. ¿Verdad? Ah, ya. Sí, por supuesto. Bien chichistosa. Sí. Ah, ya. Y entonces, así fue que empezamos y ya después, cuando salió un programa en los Estados Unidos que se llamaba No Necesariamente Las Noticias, que era de que le cambiaban la voz a los políticos, les hacían chistes al Papa y todo. Entonces inventaron hacer uno aquí parecido y fue que me dijeron, mira, podemos hacer uno en el que podemos meter a estos dos personajes. Y fue que cuando se creó ya el nombre de la Tenchis, el de Doña Tula, y ya se incluyeron O sea que los personajes los tenés de hace ratos, mucho antes de... Sí, porque de si los hacías antes de... Sí, lo que pasa es que los hacíamos, pero... lo hacía, pero a nivel de... Pues decir casero, pues fregando entre nosotros, solo de dicho al hecho, pero no formalmente. No con una visión, o sea, la imagen va a ser así, con una falda así, sino que eras así nomás. Con la falda que andabas en ese momento. No, o sea, así como que estuviéramos ahorita y empezábamos a fregar. ¿Y ahí? Sí. ¿La inspiración de los personajes? Bueno, la de la Tenchi, prácticamente el ejército de muchachas, de empleadas domésticas que pasaron por mi casa en los 10 años que mi papá fue viudo, ajá, que cambiaban a cara, te íbamos agarrando. Y de la Niña Tula, algunas amigas de mi papá y gente que conocí. Que, sí. Ya, y se identifican cuando las ves a la señora. Sí, algunas ellas saben. Sí, esa soy yo. Era, sí. No te frieguen. No, ya saben, ellas se acostumbran. Con el apellido de la Niña Tula no hubo problema ahí de que se... Altacasa es de Chile, no, ¿verdad? Al principio era Doña Tula de García Prieto, la elegí, pero... hubo problema ahí. Me dijeron, mira, aquí hay uno García Prieto, no me dice. Entonces empezamos a inventar y en ese tiempo estaba en el canal Rockin' Flash. Ah, correcto, sí. Carlos, entonces él fue el que me dijo, mira, me dijo, ¿por qué no le pones Casa Alta o Altacasa? Entonces me gustó Altacasa y dije, me gusta. Le y el Schiller lo saqué del sistema de enfriamiento de los aviones, que es el Schiller System. Entonces de ahí le puse de Schiller System, correcto. Yo trabajé en Aeroman, por cierto. Ah, pues de ahí fue que salió. Ok, ya estamos llegando a las cositas detrás de backstage, ¿verdad? Sí, estamos, cabal, ¿cómo se forma un personaje? Correcto. ¿Y nunca estudiaste actuación ni nada? No, solo a nivel de colegio que me gustaba, vaya, cuando estábamos, que hacíamos obras de teatro y todo. Pero yo sí, ya en lo particular en la casa, sí, nosotros teníamos una cámara de cine, Super 8, y hacíamos películas desde el 76. ¿Tú con quién? Con mis hermanos cuando estábamos en el colegio. ¿Y tus hermanos también son así faranduleros? No. Ellos más que todo, cuando lo hacíamos a nivel de colegio, teníamos casi 40 artistas de la escuela americana, del externado, del liceo, compañeros de nosotros que les decíamos, vaya, vamos a hacer, hicimos 3 películas. Y buscábamos los disfraces o conseguíamos pista entre con nuestros papás y hacíamos las películas. ¿Y esas películas qué onda? ¿No las tenés por ahí para...? Para venderlas. Bueno, ahorita no las tengo yo, sino que las tiene mi hermana, que se las llevó a los Estados Unidos hace como 6 meses porque la van a tratar de pasar a DVD. A DVD porque ya están bastante deterioradas, pues, porque como eso se va tostando, sí, sí, el celuloide, ¿verdad? Entonces, así que ojalá que se puedan pasar, porque si no, para mí es parte de mi historia, pues. Wow, man. Y de todos mis compañeros que salen, inclusive le acabo de mandar un pedazo que me mandó una compañera mía que salía en las películas, que no sé cómo, yo creo que ella lo tenía, ese pedacito de la ex ministra de Economía, Yolanda de Gaviria, que empezamos a grabar la Bella Durmiente, pero ya no se terminó. Entonces, la primera escena donde sale ella, me la mandó para que se lo mandara a ella. Y de casualidad de que en esos días me hablaron del ministerio para decirme que ya se iba, que le iban a hacer una fiesta y que si había algo que yo pudiera aportar, mandarle. Le dije, aquí les mando esto. Le dije, ¡sorpresa! 14 años en ese tiempo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Y en qué colegio estuviste, Julio? En el externado. ¿En el externado? Sí. Ok. De ahí salí. Ok. Ya. Bueno, y luego de eso, ¿cómo surge la idea de lo de Telepirata? Bueno, Telepirata, ¿cuánto tiempo estuvo al aire? Porque sí me acuerdo que fue bastantito, ¿verdad? Fueron 3 años. Del 89 al 90, al 92, 89 al 92. Ahora es de los pocos shows así de variedad producidos acá en El Salvador, que yo sepa. O sea, que así con que hacían sketches y toda la cosa, porque anteriormente... ¿Cuál reality show? Ahí yo creo que no había ni... Mira, yo recordando algunas cosas de Telepirata, y aquí me va a corregir Julio si me equivoco, yo creo que algunas cosas no tenían ni siquiera libreto. Sí, no había algunas cosas que eran inventadas, pues, vea, o lo que saliera en el momento. Sobre todo cuando hablaba las diateches, que empezaba con un tema y terminaba con otra diferente. Y terminaba bailando las nendas del grupo Calla, amigo. Sí. Sí. Ajá. Ahora, ¿cómo se conforma el grupo de Telepirata? Por ejemplo, Julio Burgos, que le mando saludos. Yo lo conozco a Julio desde que estaba en Telepirata en los inicios, que era solo el huesito. Sí. El buitre. Ah, vale. El buitre. Sí. Bueno, es que primero, el primer grupo, la verdad que el que le dio nacimiento fue Larry Sedán, que era el hijo de Don Jorge, que estaba de director de producción, con Ismenia Interiano, que la pusieron como productora del programa. Entonces Ismenia conocía a Ángel Canizales y al Chele Rodríguez, y fue que me preguntaron a mí. Entonces el grupo original fueron ellos tres. Ya después... El Chele era el que salía cuando salían... De Mahahual Baez. Mahahual Baez. El chivo. Y, sí. y que al inicio salían como... Esa canción la salían bailando como con unos bastones y como un traje así como torcido, ¿verdad? Sí, sí. Sí, me acuerdo. Ajá. Y Ángel Canizales, por cierto, te iba a preguntar por él porque la vez pasada fui a Telecom y me atendió él. Sí, es que ahí está todo ahí trabajando. Ahí está, ¿verdad? Sí, ¿desde qué? Yo creo que desde que se salió de ahí, Telepirata, ahí está. Sí, pero no le quedó esa venita de la comedia, ¿verdad? Como no, yo sé que estuvo, no sé si todavía, pero ha hecho varias obras de teatro. Estuvo en un grupo de teatro. Wow. Pero no me acuerdo cuál era, pero... Estaba Hugo Castillo también, ¿verdad? Sí, pero Hugo entró después. Después. Después que creo que se salió el Chele y entonces fue que entró el Buitre. El Buitre, sí. Sí. Uh-huh. Y de... Pues creo que se hizo un casting para ver más gente, y entonces fue que entró Hugo Castillo y la Eunice. Que Eunice estaba con Chávez, ¿verdad? Eunice Chávez, que estaba, ella trabajaba, creo que trabajaba como ayudando en prensa, como haciendo obras sociales del colegio o algo así, no sé qué. Y de ahí como que le ofrecieron un chance en lo de la tía Bú, porque cuando se inició Telepirata, a la tía Bú, a la Regina Caña, le ofrecieron. Ajá. Porque llegó en ese momento, acuérdate que en ese tiempo estaban haciendo la pirámide, la a las 12 la en el la 12. Fortuna, ah, a las 12 en el 12. 12. O sea, tiraron un montón de programas. Sí. Hecho netamente aquí, pues que fue la época gloriosa de Canal 12. Exacto, sí, exacto, y sí. Pusieron el tío Memo. Entonces, cuando uh-huh. vino el tío Memo, al mismo tiempo íbamos a salir nosotros. Entonces le preguntaron. ¿Y el que traía la chanchita? Ah, el que traía la chanchita. Ah, la chanchita. Sí. Ajá. Entonces le preguntaron a la Regina, porque la Regina trabajaba en creo que trabajaba en con Mauricio en prensa también. Uh-huh. Entonces le preguntaron: mira, tenemos estos dos, ¿qué querés, este o el otro? ¿Querés telepirata o querés estar aquí como ayudándole al tío Memo? Y te dijo el tío Memo. O sea que, y ella traía, o sea que si ella no hubiera aceptado al tío Memo, estaría quizás, wow, o hubiera estado de telepirata, pues. Yeah. O sea que Regina estuvo con el tío Memo, eso sí no me acuerdo yo. Sí, yo me acuerdo de la ayudante. Sí, porque nació la tía Bubu, sí. Oh, la de Chiflis brillaba, no, por su ausencia. No, la ¿cómo se llama? El Hada Chiflis, yo chiflando no, en la loma. No sé cómo fue que entró la Beatriz ahí, llegó para alguna cuestión y empezó a quedarse ahí, salió en algunas cosas en Telepirata, la sacaba. Pero de esa época, ¿cómo se llama? El buitre y todos eran bien delgaditos, vea. El Hada Chiflis, sí, bueno, no era tan seca, el hueso era, dicen. No, tampoco. No, ¿verdad? No, ya era. Hugo Castillo y el buitre, sí. El Hugo sí se ha hecho. Bueno, ¿verdad? Y la tía Bubu, que es el personaje de la Débora, vea. Penélope. Débora, ponele, uh-huh, sí. Uh-huh. La tía Bubu, yo me acuerdo cuando ella salía en teatro en esta, La que quiera celeste que se acueste, era Regina Cañas. Ajá. Pero guapísima, y después cuando supe que era la tía Bubu, a mí me dio error mental, pues. O sea, okay. Sí, o sea, me sentí mal. Blue screen of death. Bueno, sí. Ahora, yo quiero mencionar lo que les decía un poco así fuera del aire. Que para mí Telepirata... ¿Fuera de aire? ¿Le bajo volumen? Okay. No. Para mí Telepirata era un programa tan esperado, y específicamente la parte donde salía la Tenchis. Mira, sí. Si yo creo que en mi casa nos reuníamos, era reunión familiar para ver Telepirata y la Tenchis específicamente, pero llegábamos al punto que poco nos faltó ponerle plástico a los muebles porque nos orinábamos de la risa. Así, literalmente. Y como les comentaba, que cuando sonaba algún bombazo de la época de la guerra, que nosotros rezábamos que no se fuera la luz para que no se fuera el programa, ¿verdad? Sí. Porque era un programa semanal, ¿verdad, Julio? Sí, uno a la semana. ¿Por qué terminó, Julio? Mira, lo que pasa es que hubo varios factores que contribuyeron a que fuera, que tuviera el éxito. Primero, el tiempo en que salió, pues, vea, uh-huh, eran tiempos conflictivos. Segundo, no había ningún programa. Acordar que en esos tiempos la gente que veía programas de los Estados Unidos solo era la gente que tenía Telesat y Futurama. No, la parabólica. Estaba Futurama, sí, y era carísimo todo eso. Sí. Entonces, eso, y que no había nada por decir que nos hiciera chiste de nosotros mismos, pues. Ajá. Sí. Vea, y como en el Canal 12 no había censura. Era el canal que se atreve. Sí, no había, no me ponían mucho, o sea, tal vez me ponían censura, pero ya si fueran casos extremos, pero no había censura de por partido político ni nada, pues ni personalidad, sacábamos al Papa, sacábamos a quien fuera y, sí, y no importaba, pues, porque realmente nunca lo hemos hecho con cosas muy, muy, que vayan a degradar a las personas. Sí, pues, demasiado. Sí, ajá, no, como hacen los gringos, que eso es el, sí, se pasa. Le sí, vale, vea. Sí, así es. Entonces. Bueno, además, yo me acuerdo un par de episodios que en plena ofensiva estaban ustedes grabando, pero habían puesto, sí, colchones y la Tenchi estaba ahí. Sí. Bueno, eso fue después que se metieron a mi casa. Ah. Porque yo estuve tres días en la casa, que no podíamos salir porque se habían tomado la colonia. Guaca. Entonces decidiste incorporar eso en el, sí, show. Sí, te dije, esto le... Tienes que... Sí, hay, no hay, ¿cómo se llama? Dos de las señoritas revolucionarias que andaban en campo... me estuvieron platicando y me dijeron, mándenos saludos. Y le dije, mire, le voy a mandar saludos, pero con su nombre, pues, porque no puedo decir la compañera. Claro, claro. Así que les mandé saludos y todo, pero... Y te pidieron autógrafo y todo. Todo, sí. Sí, güey. Pero no te pasó nada. O sea, estuvo tranquila la... No, sí, como yo, bueno, no andaba en la colonia, la verdad que la colonia la agarraron porque querían cerrar el paso para que la guardia no entrara por la colonia. Nosotros vivimos en sobre el 75, ajá, porque uh-huh, era cuando estaban, había un problema en el hotel que hoy es el Radisson. Sí, ahí vivía yo estaba ahí, enfrente. Con Brutus. Ah, cuando, ajá, fue la... Brutus Gali. Lo peor, entonces ellos estaban tapando para que no entrara por ahí la guardia. Ah, ok. O sea, que te pasó un poco así lo de Sabina, el pacto entre caballeros. Así, ahí, cabal. Bueno, okay. Pero entonces, Bueno, y entonces, ¿cómo fue? Mete que... duró tres. La verdad que más que todo, lo más fuerte fue el primer año. Uh-huh. Ya después, cuando entraban el Buitre y Hugo, teníamos aquello de que ya, como nos pasa aquí normalmente en todos los canales, ¿ya? O sea, el regalito que tienen de primero, le dan todo el apoyo, pero ya después, sí, ahí se puede ir el solito, ya va perdiendo interés. Uh-huh. Y ya no le... Porque a todo hay que irle metiendo... Plato. O en vestuario, o en, claro, ayudar en... Yo trabajaba en TAC en ese momento, pues, o sea, aunque escribíamos entre todos, pero así fue bajando de calidad. Uh-huh. Hasta que al final ya prácticamente me quedé yo solo. Uh-huh. Creo que los últimos 6 meses. Hasta que dije ya, wow, ya no estoy yo solo. Ya creo que hubo un tiempo que lo aumentaron hasta 2 horas. Aquello de que ya, si media hora era costoso, ya 2 horas ya no llevábamos ni que sacar. Entonces ya se... Como decir, se bajerío, por decir. Sí, sí. Ya no era calidad como era al principio. Pues entonces, yo un momento que dije, no, esto ya no es para mí. Yeah. Bueno, y de ahí, eso fue que en el 90 y... En el 92 me salí yo. En el 92. Ciudad. Del 92 hasta... De ahí hasta el 90, en TACA, 100%. Sí. Hasta el 98 fue que volví a salir en un programa en ¿Retomaste en el delantal? Canal, ¿cómo es? Sí, en el canal 17, que saqué... que, no, 19. Que era de Megavisión también. Yeah, sí, eran, pero ya eran programas con historias enteras. Uno era de la Tenchi y otro era de la Niña Tula. Yeah. La nieta de Doña Tula. Sí, sí. Todo el 97. Correcto. Ya después en el 98 me paso a... Siempre en el canal 21 me pasé a... hicimos Que Mañana, que era una revista matutina. Yeah. Y luego en el 2001 me pasé ya a TCS. ¿Y todo ese tiempo siempre en TACA? Sí. Yeah. 20 años, me eché ya en TACA desde 2000. ¿Cómo es? 86 desde el 2006. Mm-hmm. Wow. Y trabajaba horario completo y luego en las noches. No, lo que pasa es que los primeros 10 años fue, era como sobrecargo. Ah, ya, ya. Entonces ahí, como llevábamos un horario, sabíamos qué día íbamos a estar aquí, teníamos 5 días libres juntos, entonces ya ahí hacía. Y en el 12 tenía la facilidad de que ellos me decían, vaya, vos escoges, vos manejas la móvil. Cuestión tuya. Yo le decía, vaya, hasta el día vamos a grabar, y tenía el equipo a la mano a esa hora, pues. Ah, chivísimo. Okay, y desde que saliste de TACA, que ya, que full time. Esa decisión, a ver cómo fue. La verdad que no fue decisión mía, sino que de TACA. O sea, yo ya lo tenía pensado desde ese año, decía, y había bastante gente que me decía, mira, Julio, ¿por qué no te salís si esto te da dinero? Pero la verdad que cuando uno tiene algo, o sea, ya familia, casa, claro, gastos y todo, uno dice, huechos. Uh-huh. O sea, ¿y si no? Uh-huh. O sea, yo siempre he dicho que esto del show business es aquello que de repente le deja uno de gustar a la gente y se queda chiflando la loma. Aquí no es como en los Estados Unidos, que te puedes dedicar a otras cosas dentro de lo mismo, pues, teatro, claro, o lo que sea. Uh-huh. Aquí es bien reducido, pues. Tras que aún así no se vive mucho, muy bien sobre eso, yo dije, huechos, aquí TACA por lo menos me da cierta estabilidad, me gusta lo que hago, he estado aprendiendo. Pero ya en el 2006 pues se dio la cuestión de que nos dijeron, miren, ya no tenemos nada que ofrecerle, entonces le ofrecemos mejor su retiro voluntario. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues, pero realmente fue la patada que necesitaba, porque me cambió completamente la vida y me di cuenta que estaba perdiendo oportunidades claro, grandísimas, pues. Sí. Ok, y a futuro, ¿cómo está? ¿Cómo es la onda? ¿Cuáles son los planes de Julio afuera? ¿Qué es? Mi mamá me estaba contando que en San Francisco había oído algo de... Sí, llegué hace como 4 meses, creo que fue. Mira, en los Estados Unidos me ha ido bien. Más que todo, la gente me... vaya, para cuando son pupusatones en Houston, de varios consulados que hacen eventos para el día de cualquier cuestión, ¿vea? Ajá. Entonces, sí me han llevado a varias partes. Tengo un representante en los Estados Unidos que me ha llevado a varias partes, aunque no ha ido muy bien, porque quizás el anuncio y todo eso, como que no han hecho muy bien la promoción y todo eso. Pero los otros que sí, ya yo sé que me dicen, vaya, mira, vamos a hacer la pupusatón en Houston. Ah, duro. Ahí es diferente, porque yo sé que me van pagando lo que es, y o sea, lleguen 30, 20 o lleguen 1,000. Igual me van a pagar y yo mi show y punto. Pues, imagínate qué trip ha de ser eso, estar en Estados Unidos, ir a una a una pupusatón o cualquier cosa y ver a la Tenchi. Uy, es una gran cosa. Y la verdad que sentí el cariño. Ah, sí, o sea, y aquello que la gente, o sea, porque yo hago el show Hawaiian, pues, vea. Claro, pues sí. Entonces, pero ves aquello que la gente me dice a veces, mire, tenga cuidado. Pues ya es lo que más le gusta, pues, las allanadas, vea. Por ejemplo, en el que hacían en en Washington para el 15 de septiembre, que lo hacían... señor, eran, llegaban 60,000 personas por día. Wow. Llegaban, wow. Llevaban a Salsa Clave, llevaban a, bueno, a todos los grupos, pues. Uh-huh. Eran dos días. Melao y todo, sí, eso. Pero era algo que bárbaro, pues. Que se siente la necesidad de la gente de tener algo de su país ahí, pues. La, claro, identidad, exacto. Sí. Wow. Buenísimo, buenísimo. Pero ahorita, la verdad que estoy en lo que me gusta. Okay. Ya, sigo para adelante, a ver hasta. Pero ahora estás, hasta, aguanto, estás, pues, en radio, estás. En radio, el radio, la televisión y lo que vaya, los shows aparte. Y los shows, de, claro, ya. Presentaciones en vivo. Ajá. Y ahora, ¿cuánto de lo que. O sea, ¿dónde es que aprendiste a improvisar? Porque yo veo tu show, veo el programa, veo, oigo lo que haces en radio y se nota que las agarras al aire, ¡pau! ¿Verdad? Esa improvisación, ¿de dónde surge? El telepirata. Sí. Porque vaya, no realmente para la Tencha y para la Tula no hacíamos guión. Sino que decía, vaya, voy a... Ay, la verdad que a mí nunca me ha gustado escribir guiones. Pero por lo menos alguna guía de... Vamos a tratar de... No, vaya, decía, vaya, mira, vamos a hablar ahora de... Que está malo el dólar. Ajá. Y de estas tres temitas y empezaba taca, taca, taca, taca. La verdad que... Quizás llenato, pues, porque nunca me costó. O sea, nunca, me cuesta más escribir que hablarlo de un solo. Que hablarlo de un solo, aunque hay cosas que sí, a veces sí las escribo. Por ejemplo, cuando hacemos programas enteros, sí tengo que escribir, pues, porque para sacar el chiste tengo que ver cabal y que cada actor tiene que saber qué es lo que dice, aunque dentro de eso a veces improvisamos algo, pues. Sí, y nunca se te ha salido de onda un actor que le salgas con algo y... Se mate de la risa. Tienes que parar porque no se puede volver a... Se controla. No, tanto exageradamente no, que nos dé risa, sí. A veces sí, sí. Por ejemplo, las cosas que vos haces con la Choli en la radio. Yo no entiendo cómo... Con la abuela. Sí. Con la abuela, no, perdón. No, si nos reímos. No, si se ríen. No, pero cómo haces para controlarte y ya dejar de reír. Pero Chamba Vázquez lo regaña. Es que Vázquez es el que lo regaña y pone, sí, los pone ahí. El orden. Tono, sí, pero yo, por ejemplo, yo me paso riendo de cuando está hablando... Chambalas como la abuela, o sea, yo me paso y hay veces que me volteé a ver y pero es que me da risa. Él me da risa. Sí, sí, sí. Es el personaje de la abuela. Por las cosas que yo diré, yo los voy oyendo en el carro a ustedes y yo me voy matando de la risa desde el inicio hasta el final. Yo y cómo hacen estos para parar de reír. O me da risa cuando, por ejemplo, que le estoy diciendo a Chamba algo y me dice, cállate. Sí. Cállate. Sí, cállate. Me da risa que, no, me, yo trato, que me pare así. Yo trato de salir temprano hoy, desde cuándo estás en la YX, porque no es hace mucho, ¿verdad? No, desde enero. Enero, entonces yo, mira, trato de salir cabal a la hora del trabajo para desde la casa al trabajo y los oyendo estos muchachos, ¿verdad? Así que saludos, aprovechemos para mandar un saludo a Salvador Alas, Chambita. Salvador Vázquez, que te digo que esos tres personajes junto aquí con mi amigo Yudice, te digo que si en este programa de La Charamusca, que ya llevamos cuántos shows grabados. Tres años de shows. Si aquí se ha dicho de mi parte algo que da risa, yo. Parte de ese crédito se los doy a estos tres personajes que acabo de mencionar, porque de plano que es escuela, pues. Sí. No, ya, es que, mira, hablar de una abuela, hablar de una Tenchi, de una Tula, ya es ponerlos a la par de un Aniceto por Sisoca, pues. Que, sí, ¿cómo no salirse de cómo hacen, bueno, cómo haces tú para no salirte del personaje? Porque una vez entras, o sea... Yo les he oído a los tres, pues se ríen como el personaje, hablan como el personaje, o sea, algo les da risa. Mira, lo que pasa es que yo siento que ya es costumbre, pues, porque, o no sé, quizás yo tengo la habilidad, porque, por ejemplo, en cuando estaba en Taca, cuando andaba de auditor de aseguramiento de calidad, o sea, me decía la gente, pero ¿cómo haces? No, porque ahí estoy en otra onda, sí, pues, entonces quizás como que el cassette inmediatamente, para mí siempre ha sido, yo he sido siempre bien estricto en eso, o sea, una cosa es trabajo, otra cosa es juego. Yo saliendo del trabajo, todo lo que es... La Sangoneta. A mí se me olvida, pues, o sea... Es que pero, por ejemplo, estás haciendo el personaje de la Tula. ¿Algo te da risa? ¿Vos te reís como la Tula? Tula, así es. O sea, ¿no te reís como Julio o como... No, y es bien yuca porque, vaya, ellos están relajeando en el programa de radio y no, o sea, se escuchan, pero están ellos en esa salsa, pero los que estamos... Atrás de la radio, escuchándolos, yo me imagino a la Tenchi con todo su atuendo, ¿me entendés? Así me lo imagino yo. Y me imagino a la abuela, a la abuelita, sí, así, toda con su... Con su moño y todo eso. Así me lo imagino yo, ¿me entendés? Y yo creo que todo el mundo hace eso, y eso es la causa de que nos causa tanta risa y agrado, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y por qué no traemos ya a la Tenchi, pues? Vaya pues. Vamos a ver, abrimos la puerta, la tenchi. Abrí, Robby, tocan. Ajá, a ver quién es. Soy yo. Pase adelante, señora. Gracias, gracias. Aquí me puede sentar. Sí, hombre, donde quiera. No, no se vaya a sentar en Robby. Ay, no, porque usted ya que ahí están atletas afuera, porque me tuvo que traer en el pica. Mire, dice Tenchi, yo quería hacerle una pregunta. No sé si va a ser una pregunta muy indiscreta, pero ya que estamos hablando así un poco del background y de Telepirata y todo eso, ¿qué pasó con Dago? ¿Cuándo se dejó usted con él o le dio pal norri, hijo? ¿Qué pasó? No, es que ella que con Dago, acuérdese que yo estaba enamada con él, era juntada cuando estaba en Telepirata. Claro, sí. Pero ella que ya después él me dejó por una babosa de aquí de Perú La Pilla, que se fue con esta hembra, ¿va? Me sí, dejó sí. A mí con los ocho hipotillos que me había ocho pegado. Hipotillos. Sí. Y fue que yo conocí a Anacleto, que ya cuando empezó a salir ahí en Telepirata, y como yo con Dago, lo estaba rejuntada. Ah, entonces como él ya no regresó, o sea que Anacleto, entonces ya él me empezó a venadear y me dijo, mira Tenchi, yo te voy a honrar, me dijo, es que lo vamos a casar por bien, me dijo, entonces fue que ya acepté yo y me casé ya. Pero no le dio paja de que le iba a poner una su tiendita o algo. No, porque... es que como Anacleto tenía sus ahorros, al principio, oye, no me da. No, de nada, nada. Y de aquello, hijito, tengo ya dado 2 años de no probarlo. Ella es nervio muerto. No, entonces yo, pero antes sí, va, ella que él me compró mi casa y todo, va, por lo menos me aseguró. Oh, ja, ja, ja. ¿Y cómo trataba a los niños? No, si es que él siempre se llevó bien con los hipotes de Dago, va, y como ya después me pegó 7, va, ahorita que voy a jugar. ¿Pero que no dices que era nervio? ¿Cómo era? Sí, pero no, lo que pasa que él una vez al año es que me carga. Ah, una vez al año. Y conmigo es nervio muerto, con otras no ya. Ah, sí, ya, o sea que a la hora de las horas. Si él solo llega a pedir lo que quiere cuando yo ya salgo del descargamiento. O sea que son 15 hijos ahorita. Sí, ya voy a ajustar 16 con el que ando ahorita. Ay, ay, ay, ay. Ahora, le vamos a hacer preguntas a la niña Tenchis que tal vez no mucha gente le hace. Vamos a preguntarle a la niña Tenchis qué opinión le merece estos Juegos Olímpicos. Pues mire, ella que yo no he visto mucho, porque ella no, que nosotros televisión lo tenemos en la casa, ¿va? Ella que bueno, tenemos una, pero no sirve porque no hay luz, entonces lo que ponemos el periódico encima para estarlo cambiando cuando queremos cambiar de canal. Pero ¿va? No está conectado a la batería que tenía en la pupusería, una rayo. No, solo el agua es el que sacamos de la vecina que le hemos hueviado. Pero ella la paga, ¿va? No se da cuenta aquí, ¿no? Pero no gastamos mucha agua. Pero de allí, mire, realmente esas son cosas bonitas que deberían hacer siempre porque son cosas de sanidad. Sí, sí, claro. ¿Va? Y está bueno que mienten eso de que a la gente que anda con babosadas de drogas que la saquen, porque eso no tiene que ser así, sino que tiene que ser limpio. ¿Y ese muchacho qué opinión le merece, el que se ganó 8 medallas? El Phelps. Este baboso, ¿sería que de dónde es él? Él es americano. Ah, americano. Es nadador. Sí, lo que pasa con es que estos babosos solo pasan en eso, hijo. Sí, verdad. Ellos se hartan bien. Sí, dicen que... sea en ejercicio, aquí a puras penas uno cierta frijoles, José Mía, mejorado, entonces tampoco me van a ganar 8 sí, yo digo 8 que, medallas allá. Pero imagínese que es un verdadero pescado ese baboso. Sí. Dicen de que tiene una zurranura en otro lado que respira, pero sí, no... Sí, no, quizás alguna sualeta debe tener. Quizás, ¿verdad? Sí, porque no es normal eso, ¿verdad? Sí, pero es que acuérdese que, mire, ya hay gente que nace con eso. ¿De nación? Sí, hay gente que se mete a esas cosas... y que va, pueden hacer, ¿cómo se llama?, llegar a algo, pero ya el que lo trae por dentro es el que va arriba siempre, pues. O sea que usted de olímpicos no es muy experta. No, es que yo en los deportes aquí no me meto mucho porque paso laborando. ¿Va? Sí, claro. Yo de fútbol no le sé nada aquí, va. Por lo menos los nombres de algunos babosos, pero de allí es el que me pregunta que quién ganó, no sé. No ha practicado ningún deporte nunca. No, cuando estaba chiquita y hule. Y si bola ya, sí. Porque bueno, pero ahí está, los Juegos Olímpicos ya está por terminar. Yo de olímpicos no sé mucho, solo lo único que soy experto de olímpicos es en las zafadas. De ahí nada más. Zafadas olímpicas a la hora de pagar la cuenta. Así es, nada más. Parejo sí soy bueno. Ahora, vamos a preguntarle a la niña Tenchis. ¿La niña Tenchis cree en los ovnis? Pues mire, es ella que yo digo que realmente el universo es tan grande que no puede ser que nosotros estemos solos aquí, hijo. Porque usted usted bien viajada, usted ha andado bastante en avión, nunca vio algo raro así, ¿no? No, fíjese que como no, una vez que es ella que me llamaron los pilotos así, íbamos para Los Ángeles y vimos que vimos unas luces así que alumbraban para arriba. Sí. Pero era una cosa bien rara, nunca pudimos detectar qué era, fíjese, pero eran bien raras. Ajá. Ahora yo le voy a decir una cosa, sería que ya después de cuántos, 4.000, 50.000, 60.000 años que tenemos de historia en la Tierra, realmente no puede ser que seamos los otros los últimos aquí, los únicos aquí. Sí, ¿verdad? No, O sea que tiene que haber vida en otros planetas. Ahora, ¿usted no se chiviaría ni a Tenchi si se encontrara en la noche, le saliera algún extraterrestre o algo? No, depende, porque ya que depende como sea, ajá. Si alguna vamos así medio, así como que es el chupacabra o algo así raro, el chupacharras. Si ya cualquiera, sí, a cualquiera le da miedo a uno, sí. Va, pero ella queda lo contrario si llega así en paz. ¿Usted platicara con él? Sí, pájaro. No, tampoco, hijo, no es que son brutos. Si ellos hablan en otro idioma. Para empezar. Ajá. Sí, a lo mejor hablan con el chuchucuyo, uno nunca sabe, hijo. A lo mejor ellos hablan por abajo y uno por arriba. Sí, sí, sí. Que ella que ahora si me hablan en español, pues ella que ellos sí les entendería. Pero de allí de lo que... Sí, yo hablaría con ellos y me decía, ¿les entiendes? Sí, ¿verdad? Y, okay. Y con de los leyendas cuscatlecas, así una ciguanaba, un cipitillo, de esos nunca se ha encontrado nada. No sé, es que mi mamá decía que ella que allí, que sí habían visto varios ahí en Cojuti a la ciguanaba, pero ella que los otros nunca los mentaron de eso de que fuéramos los otros, que los haya jugado a los otros, ¿va? Y el cipitillo, tamo, yo no, burletas nunca le he visto. Uh-huh. ¿Para qué le voy a mentir? A ella justo juez de la noche, a que la caratación, ¿y esos que cuando lo juegan, cómo quedan? O sea, hay gente que queda surumba. Sí. Hay otra gente que solo le da la grande fiebre, la grande calentura y hablan locura, va. Pero es ella que ya después, algunos que se salvan, otros y quedan surumbos de por vida. Uh-huh, sí. Uh-huh. Hay gente que queda tartaja. También, sí. O jugada de la mente también, va. Pero es ella que, es que mire, eso era antes, va, en el monte, va. Pero uh-huh. Es ella que hoy ya no se ve mucho, porque como las ciudades han engrandecido tanto, es ella que ya el monte lo han ido como acarreando. Entonces ella que esas historias ya se van quedando del monte. Así como dice la abuelita, que ya todos le dieron para el norte. Sí, ya todo. Las iguanas y todo eso se han ido, sí, sí, de refugiados para otros lados. Okay, yo quiero saber, hablando de deportes y todo esto, la vimos bailar hace poco. ¿Dónde aprendió a bailar? Pues ella que a mí siempre me ha gustado bailar. Yo siempre he aprendido cuando estábamos en las verbenas. Allá mi mamá los dejaba ir a las verbenas. Ya cuando estábamos en Plumar, ya con Dago, pues ella que él me llevaba a las verbenas en Sonsonate, a los farolitos. Ella que me llevaba al carnaval de San Miguel. Allá a la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A lo de la caña de azúcar. Allí en Cojutete siempre hemos andado. Y a mí siempre me ha gustado danzar, va. Andar moviendo el cumbo. El dancing, sí, sí, que le mientan. Sí, sí, sí. Uh-huh. A mí siempre me ha gustado. He tenido patas ligeras, me decía mi mamá. Ajá. Okay, ¿y cómo fue la experiencia esa en Bailando por un Sueño? Pues sí, es que estuvo bonita, bajo lo sí, que sí, que cosa rara, bajo aquello que he bailado y danzo así frente a cualquier baboso, sí, cualquier sí, baboso en la verbena, quizás así psicológicamente como que estaba angustiada, porque en cuanto me llamaron y que me puse allí, se me secó la boca, mire, y se me olvidó todo, ya que me puse angustiadísima, ajá, estaba ajá, helada. Sí. A saber, porque quizás, como sabía que era quizás competencia, quizás eso fue lo, como que sí, fuera un examen, ¿va? Claro, claro, sí, como la PAES. Sí. Uh-huh. Sí, es como un examen cuando va una, por ejemplo, al ginecólogo, ¿va? Que es la primera vez. Sí, que le van a llevar la molleja, o sea, aquí no se pone helada. Y el otro le dice, sí, relájate, hija, si no puedes, aquí no se le entrampa el sapo, pues no puede. Sí, entonces, sí, sí. La por más que le digan afloje, sí, afloje, no, va. No, no, le tienen que echar a uno así alcohol. Uh-huh. Para que se le caliente y se ablande. Ok, entonces oh, yeah, no tanto como la paz. ¿Y cómo se y quién su compañero de baile, cómo estuvo esa integración ahí? Ah, bien, porque el cipoteo lo conocía yo, va, porque él de los bailarines de Don Mauricio Bonilla. Ya se lo podía. Sí, uh-huh, entonces ya me lo podía porque revés yo, y derecho. Sí, yo ya he bailado bastantes años con Don Mauricio. Ajá. Uh-huh. Siempre le hemos pedido inclusive para cuando hacemos shows así, mire, Don Mauricio, venga acá. Y yo iba al gimnasio delante cuando era jovencita. Uh-huh. Ah, okay. Y lo conocí, pero después los hipotes, él siempre nos hacía cosas para ir a, para que quería la niña Tulita bailar o yo bailar, ya los manda los hipotentes, ya los conozco, va. Ya. Y como siempre los hallamos en alguna que otra babosada así, es que sí, ya los conocemos, va. Ok. ¿Y qué tal con Luciana Sandoval? ¿Qué tal estuvo ahí la presentación? Pues mire, la niña Luciana, ella es única, aquí le voy a decir. Ella es de las pocas y no la única que realmente pueden hacer esas cosas, y es que están especializadas en lo que es presentar, porque no cualquiera. No, es una gran presentadora. Sí, sí, uh-huh, no cualquiera, le voy a decir a las otras. Otras pueden ser presentadoras de televisión, pero ya frente a un público así, es bien distinto y bien difícil. Yo creo, claro, que la niña Luciana quizás sería, si no la única, una de las únicas que ya pueden hacer eso. ¿Y en baile? La hizo también, sí, la cipota, ¿verdad? Sí, la babosa. Acuérdense que la niña Luciana anduvo muchos años también con Don Mauricio Bonilla. También, ¿verdad? Ahí aprendió. ¿Y la Elenita, Día Toro? La niña Elena, ella nunca ha bailado. Ajá. Quizás la han hecho bailar los hombres, pero de allí, de bailar ella así como en grupo, es ella que nunca, pero yo siento que la hizo bien. Para ser, sí, primera vez, la babosa lo hizo bien. La J-Lo le dicen. Sí, la J-Lo, sí, lo que pasa es que la nalga de ella es un poco baja, la no las tiene tan encaramadas como la niña J-Lo, pero se va a las disputas. Ah, yo pensé bien que era porque el novio se parecía a Marc Anthony. Ay, no. No, hijo, no, no es por eso. No, no, el novio es bien guapo. Así, sí, ¿no? Sí, la fella es ella. Yo siento que soy más bonita que ella. ¿Se lo está tratando de bajar o no? No, porque no es mi tipo, va, pero siento que allí él es el que lleva las de ganar. Ok, y hablando ya en temas de música y esto, cuando usted está trabajando, ¿tiene algún cantante favorito o algo que...? Mira, a mí me gustan grupos, pero ya grupos antiguos, porque es que yo me quedo en la música disco, en la adulta, música disco dance, y me gusta más la música tranquila, esos babosas, esos ruidos que hacen ahora yo no los entiendo, ¿va? No, o que sacan la lengua y esas babosas nunca me han gustado, ¿va? Así como las de Kiss o Queen, eso no, nunca me han gustado. Pero las que me gustan a mí, por ejemplo, a mí las que más me gustan son las de Mocedades, o de la, ¿cómo se llama?, de la Rocío Dúrcal, de la Angélica María, o grupos americanos así como ABBA, me gustaba bastante, ¿va? Los Bee Gees, que le mientan, que eran de mi tiempo, los Bee Gees. Y grupos nacionales como... Me gusta, vaya, la Salsa Clave, uh-huh. Ella que me gusta también, cómo se llama, don René Alonso, como toca también, don Barito Rivera, ella que los hermanos, no, yo siento que ellos tienen bastante trayectoria y los han puesto de pie, bueno, afuera, en el exterior. Las Nenas de Caña. Las Nenas de Caña, ella, bueno, algunas de estas vamos a cantar medio mal, pero ella que se van, ella, pero ya de los grupos viejos, sí, realmente son gente que tienen su valor. Bueno, ¿sí? don Barito Rivera, que nos estuvo visitando acá y que realmente tiene una cantidad de hits a través de los años, increíble. ¿Cómo es la matraca? La matraca, traca, traca, traca. Sí, no, sí, sí. Bueno, sí, sí. José Lora también. Yo sé, sí. ¿Eh? Ah, y el negro, Alfredo José, que la hija de él también estaba ahí bailando. Sí, la Fátima. Se le cayó la gina, va. Sí. Se le bajó la gina. Es que ellos le pusieron gina de la gente, la pusieron muy grande. Sí, verdad. Y es que pues, es patas para adentro. Sí. Llevaba las dos sandalias, las pusieron derechas. ¿Te acuerdas que le salió la bolsa? Los problemas, ¿eh? hay que aprender. A ella le afectó bastante la vista de Paul Zurita, un poco bola ella, con una sola jean en la pata. O sea, le afectó. Ya quedó directa. Sí, le afectó a ella bastante en la mente. Hagamos sí. Una radiotón. Sí, levanté. Para comprar la otra jean. Sí, la otra jean. Sí. Ok, ¿qué pasó? Yo te veo ahí, que sí, ya está. Bueno, yo aprovechando que tenemos este invitadaza de lujo, Omar, creo que vamos a comentar con ella algunas creencias populares o mitos salvadoreños. Bueno, cazadores de mitos salvadoreños. ¿Serán la neta? ¿Serán casaca? Ustedes juzgarán. Mira, loco, todos los mitos para mí que son casaca, loco. Bueno, aquí queremos discutir algunos mitos. Aquí el Guillo cree absolutamente en todo. Y Omar en nada. Y Omar no cree en nada. Y normalmente tratamos de... Y Robbie es la combinación que es el único... Robbie no cree en nada, pero todo le ha pasado a él. Ha visto ovnis, le han salido burletas, la ciguanaba lo jugó, todo eso. Pero no cree. O sea, medio cree. Este muchacho si no cree ni en sus ojos. Tenemos que tratar de llegar a un acuerdo para que estos dos muchachos no se pasen dando riata. Gracias al libro Creencias Populares, Anécdotas y Trabalenguas de don Ciriaco Salvador Alvarengo Yoa. Sabroso. Vaya, el primer mito que vamos a leerle a la Tenchis. Dice, a ver si es verdad. Para que a los niños tiernos no les hagan ojo, se les pone en la mano izquierda una pulsera de coralitos y una semilla de ojo de venado. Sí. Eso se les pone en la mano para que ella quede, para que... Porque eso, o sea, hay gente que tiene vista fuerte. Ajá. Entonces, ella que eso... como lo que pasa que, mire, eso es como decir lo de la vista fuerte, es como decirle... Eso lo explican ahora, que acuérdense que uno es energía. Claro. Entonces, si usted tiene energía, usted le puede pasar esa energía negativa a alguien. Solo viéndolo. Entonces los hipotillos, acuérdense que ellos están en ese momento recibiendo toda esa energía de todos los lugares porque están aprendiendo a aprender. Entonces ya que por ahí es donde le puede entrar el daño, ¿va? No tanto que sea como de magia mala. Eso tampoco. Y de los 15 niños que usted tiene, nunca, a ninguno le dan así como no, que no. No, sea que lo mío no, porque yo siempre les puse el ojo de venado. Ah. Sí, yo digo, o sea, no. Ahí está. Ahí está. Ah, pues sí. Sí, pues se corrobora. Y también, ella que le voy a decir, ella que siempre que alguna persona me lo pedía, ella que yo, como se llama, se lo daba, porque la gente sabe cuando hace ojo. Ajá. O sea, yo hice ojo y usted anda con un cipotillo, yo le digo, préstamelo y te lo tengo que escupir, o chinearlo por lo menos para que no le haga. O sea, que el que es ojeado es ella. Sí. Así es, ¿verdad? Sí, también. Vaya, ven. O sea, a vos te chiné un bolo. Sí, así es. ¿A usted lo chiné un bolo? Sí, así es. Dice, bolo. Dice. Eso explica muchas cosas, dice. Puta, y además lo pusieron en una computadora. Sí, de chiquito quizá. Sí. Jugaban con jueguitos así del espacio. El Pac-Man. ¿Eh? Sí. Ah, de los Parman y Oyuki, no es como una que le tenía que dar de hartar también. Tamagotchis. Tamagotchis. Sí, para frustrada que se le había muerto el Tamagotchis. Puto, sí. ¿Qué es eso? Vaya, aquí está otro mito, Tenchi. Dice, cuando se ve defecar a un perro, se encadenan los dedos índice y se hace fuerza para evitar que el animal siga haciendo sus necesidades. Sí, ella que es el chucho, evita que zurre. Ajá. O sea, que el chucho se pone estítico. O sea, si usted le hace así, va. Sí. Y si quiere que juegue más rápido, le hace así. Mire, ella que le así, como se llama, como sobadito los dedos. Entonces el chucho empieza a inmediatamente. Ese huevo, ese hay que agregarlo aquí, Tenchi. Sí, a los chuchos y se pone. Como que está contando pisto. Sí, como que está contando pisto, así como que está sobando los tres deditos así. Ah, ok, para todos nuestros queridos escuchas alrededor del mundo, prueben ahora con sus chihuahuas. Una mascota estreñida, pues ya saben que tienen que hacer así. Le hubiéramos preguntado al señor que no vino a dar las clases sobre chuchología. Ajá, de veras. Sí. Vaya, vamos a ver, ¿cómo quitaría la Tenchi el hipo? Aquí dice que cuando alguien tiene hipo, para que se le quite, tiene que decir, adiós, hipo le dio, y con tres tragos de agua se le quitó. No, ella que eso no sabía yo. No, ella pues que a mí lo que me daban en el agua. Ajá. Y entonces mi mamá lo jampaba agua y lo decía, vaya, no respire 5 minutos. Entonces tenía que poner un hipo. Hasta que ya estaba morada de la angustia del hipo, hijo. Sí, Okay. Y eso de tomar agua como boca abajo. No, no, es mentira, vamos a no se entrampa una en la garganta. ¿Qué saca? No, puede ser oxígeno allí, sí. No, vamos, estamos mentiras. No hay que quererle mucho a la gente. Vaya. Okay. Mamá, me picó una cazampulga. Hijo, la picada de ese animal es mortal. Ya te voy a preparar una horchata de pupú para que no así, te pase esa sí nada. Es cierto. ¿Sí? Sí. Oh. Eso sí es cierto. Fíjate que hoy no sé si habrá, ¿cómo se llama? En emergencia o en el seguro, que es ella que le cure la babosada. Pero es ella que mi tiempo, es ella que unos tíos míos de ojos le dieron. Ay, yo les apestaba siempre la boca caca. Siempre le quedé. Pero tiene que ser caca ajena, no de la suya. No. Esa ajena. Ya. Y ahí hace la horchata. Ok. Vaya, y el último quizás dice, para que los hipotes crezcan rápido, el sábado de gloria se les estiran las orejas, se les ajala el pelo y se les da con un chilibe en las canillas. Sí, eso lo acostumbraban, pero esas son mentiras. Son mentiras. Ay, esas son costumbres nada más que vienen allá del medioego, que le mientan, ¿va? Pero de ahí es que va a crecer. Y yo conocí a Margarito Esparza, que el de México lo pillaba todos los días y decía que el baboso no creció por eso. Enano se quedó. No creció, ok. Mire, Marito Rivera también, el diputado ¿cómo se llama este baboso? Centeno también. Don Lupillo no es muy alto. Vale, Don Lupillo, todos los pescos se llaman cuando eran chiquitos, pues no crecieron. O quizás no les dieron suficiente. O tal vez iban a ser más chiquitos. Puede no ser. Le dieron a la hora donde era. Sí. No le dieron donde era. Eso lo tienen que despertar a uno a leñazos. Pues no es que se lo vayan a dar una teldija. En el momento en que la van a despertar, lo tienen que leñasear a uno. Bueno, y hablando de todo esto, Tenchi, ¿usted qué onda? ¿No la ha estado cuenteando ahí ningún candidato ni nada? Pues dije que no, porque ella que ellos saben que yo vamos a hablar de política, no me meto, va. Ajá. Pero como yo los conozco a los dos, va, pero ella que yo les dije a los dos, miren, ustedes lo que tienen que hacer es realmente, si van a hacer algo por el pueblo, háganlo bien. Uh-huh. No estén con babosadas ni se vayan a dejar después de que los de atrás les vayan a decir lo que tienen que hacer, porque entonces para que mejor no se metan esa babosada. Sí, porque yo le he oído en su show de la radio que usted los conoce a los dos, candidatos. Sí, a Mauricio de que estaba en el 12, vaya sí. A don, ¿cómo se llama? Don Rodrigo. A don Rodrigo de que estaba chiquito. ¿Así? Sí, chiquitillo, de un porte así de colebrí, sí, cuando la mamá me lo dejaba y así iba de viaje. Chelito era. Me lo prestaban ahí en el portal la Dalia. Ah, para que saliera de ¿cómo se llama? De niño Dios. No le decía a la mamá del yo, no le decía. Vaya, hasta ella, la fecha no así, sabe, no sabe la señora. Pero ahí me lo prestaban a él, no le dejaba que lo tocara. Más como era bien chelito, me imagino. Sí, así con los rizos de oro, así. Que nadie lo tocara. Sí, no, porque me la podían hacer algún daño y entonces sí. Después iba... No andaba con el ojo de venado. Como le ponía su ojo de venado y decía que lo envolvía al revés. ¿Y eso? O sea, para que no le hicieran daño. Ah, ok. Bueno, hay que agregar eso. Ay, ahí. No, aquí vamos a agregar otro. Vamos a escribir otro libro con la Tenchi, definitivo. Ok. Bueno. Sí, pero es ella que yo me termino en política. No, mire, porque es ella que yo digo que, como le dije a don Toby Junior la vez pasada, ¿de qué sirve que uno quiera proponer si los de atrás disponen? Es ella que para que uno realmente pudiera hacer la babosada, realmente tendría que ser así como don Hugo Chávez, de autoritario, pero con lado positivo. O sea, aquí mando yo y se va a hacer esto y que sean cosas positivas. Así como dicen los abuelitos del general Maximiliano Hernández. Acabal. Sí. Vaya, miren, señores, no andaba con babosada, él mandaba. pero hizo buenas carreteras. Sí, pues, ¿verdad? Sí, dejó el pisto, dejó con bastante pisto a las arcas, mire. Así es, el único presidente que ha dejado con pisto a las arcas. De ahí todos han engollado. Bueno, ok. Vamos con nuestro test de guanaquismo. Vamos a hacer... Este es el test de guanaquismo. En este momento le vamos a tirar tres términos guanacos para que nos lo pase al español universal. Esto es para toda la mara, pues tenemos un par de escuchas que son de España o de México y se quieren familiarizar un poco con el léxico salvadoreño para cuando vengan por acá. Vaya, el primer término, Tenchis, es campusa. Campusa. Bueno, ahí hay que campusa, yo lo que entiendo es las gallinas campusas son aquellas gallinas que son peladas de aquí del pescuezo. Eso es lo que yo entiendo de campusa. Sí, sí. No sé si habrá algo... No suenas convencido. ¿Cómo son las plumas? ¿De qué? De gallinas campusas. Son más que... ¿Cómo qué forma? Ah, pero como así como... No, lo que pasa es que la tienen medio parada de aquí encima, porque ella que es donde empieza lo pelado, va. Ajá. Sí, aquí... Cabale, todo el pellejo de aquí, entonces lo de aquí se les para así como... Como con dejos viejitos que ya son pelones de aquí abajo, va. Ajá. Y se les hace el colochito aquí arriba. Correcto, ahí está. Correcto. Es un pollo... Aquí ese pollo, pero son, yo he oído gallina campusa. Sí, gallina. Es un pollo o gallina con plumas acolochadas. Sí, cabal, es que donde empieza el pelón, ahí se le vuelve para arriba. Es como la ola que se hacen aquí adelante, cabal. Los cipotes ahora. Eso es lo que más acolochado, cabal, como que usted ve un viejo pelón. Hay unos viejos que tienen hasta rosado aquí. Usted dice que me ve el espejo. Pero vos no lo tenés largo, no son los viejitos que lo tienen largo, que se echan todo el pelo para atrás. Y aquí los prestamistas. Sí, y aquí se les hacen unos colochitos, mira. Aquí, los viejos de contabilidad les sale bastante. Ah, ok, sí. Sí, ya, pues sí, ya sé de cuáles, ya. Ya. Ok, la siguiente palabra es guayaba. Bueno, la guayaba le dicen la mientan guanaba en otro lugar, va. Pero ya que la guayaba es un fruto verde, va, que tiene semillas adentro. Y que alguna vez rosada, que se parece bastante al, ¿cómo se llama el otro? El arrayán, solo que es más dulce. Uh-huh. Y así en una acepción de jerigonza... Guanaca. De pura guayaba. Ah, guayaba. Ah, usted dice de aprenderse las cosas. De ¿cómo se llama? Así, de mente. Correcto, sí. O sea, que yo me lo aprendí de guayaba, o sea, de memoria. De guayaba, de memoria. También dice aquí, hijo de la guayaba, dice. Es un insulto, dice. Ah, hijo de la guayaba. Sí, hijo de la guayaba es como decir, hijo de... Ya ves que se va, pero ella que ya no es referido a... Hacer el coito, dice. Ahí dice aquí. Travesear. No, hijo de la guayaba. No, eso dice no. Ah, no, perdón. Subirse al guayabo, hacer el coito. Bueno, no, así es que sí, leamos bien. Y sí, también en la primera acepción, la presidencia de la república, dice. ¿El hijo de la guayaba? No. Bueno. Bueno, es como es que hay unos que dicen, mira, es que este baboso se va a quedar con la guayaba. Es como decir, te vas a quedar con el mejor puesto. Cuando le dicen, ay, el hijo de él se murió el viejito y hoy que Rufino no es el mayor, pues le va a quedar con la guayaba. Así sí, es. Bueno, sí, es cierto. Okay, bueno, la última palabra... El test de guanaquismo es tepelcúa. Bueno, ella que la tepelcúa es una culebra, ¿va? Que le mienta que tiene dos cabezas. Esa vive normalmente, es ella que en los montes o también en los excusados de hoyo. Es animal, le gusta jamparse en el fundillo de una. Por ejemplo, cuando una va al monte, cuando eso se ve bastante cuando una andaba cortando, sí. Sea que una zurraba en el monte y se acurrucaba, el animal aprovechaba y se le mete en el fundillo a una. El problema es que usted no se la puede jalar porque tiene las ¿cómo se llaman? Las escamas las tiene al revés. Entonces usted la jala, se derban las escamas. Se desgarra. Y el animal, si entonces para eso la tienen que sentar en un cumbo de leche para que el animal se le meta, se devuelva para ella misma y se vuelva a salir. Y tiene dos cabezas, le mientan, pero es mentira. Ya que lo capaz que la otra parece cabeza, pero no es cabeza. Solo tiene una cabeza. Solo una. Sí. Ok. Quiero felicitar a la Tenchi porque la acepción que nos acaba de dar ella está mejor que la del diccionario de salvadoreñismo del licenciado Matías Romero, con todo respeto, Imperial Delgado. Porque la Tenchi nos dio hasta la cura. Hasta la cura, sí, yo nunca había oído la cura. Vamos a leerlo, según el diccionario de salvadoreñismo dice, serpiente de aproximadamente 60 a 70 centímetros en edad adulta, de color gris oscuro, de aspecto brillante, su cuerpo está lleno de escamas. Es común en todo el territorio salvadoreño, así como la fama que tiene que se introduce en el esfínter anal de los campesinos que defecan en el campo. Aunque le voy a decir una cosa. Oh, yo no. He hecho investigaciones a nivel así de gente que sabe, los señores que trabajan con serpientes aquí, ellos me han dicho que la tepelcúa no existe como tepelcúa. que existen varias serpientes, que la gente tiene la creencia de que esas animales se le meten a uno en el fundamento, porque realmente no existe una que se llame tepelcúa ni que tenga dos cabezas, que lo que pasa es que la gente, quizás alguna de esas zampó otro tipo de culebra. Y de ahí salió. Y de ahí salió, pero no es que exista, dicen, que no hay ninguna que se llame tepelcuya. Ah, ok. Es una investigación independiente de la tenis. Sí, porque es ella que la cree gris así, medio plateadosa, es la, ¿cómo se llama? La zumbadora, si es alguien que se dice cacabal, es como así. Uh-huh. Pero esa no es zampa. Ok. ¿Esa qué hace? No, esa solo dice, lo que pasa es que ella dicen que entierra la cabeza, pero no es que entierra la cabeza, sino que la babosa se para así. Esa babosa tiene la fuerza para pararse así, entonces en lo que usted se le acerca, el animal es que la estira así, pero no es que entierra la cabeza y empieza a dar pescosas a ese mentira. Okay. Bueno, antes de terminar, solo que quiero recordarles que ya viene siendo la hora de las bolas de fuego de Nejapa. Ah, ya, es cierto. Ya falta un par de días. Ah, pues. Sí, bien. Sí, a finales de este mes es el viaje. A ver si nos acompaña. Si nos acompaña la niña Tenchis, pero trate de llevar un fustán que no le quede muy florido. Y hay que llevar ropa de la que no es de esa que prende fuego. Porque exacto. Una, así es, ese Georgiek Oyer sí le agarra rapidito. Así entonces, es. Hay una así que se carboniza. Y el pelo recogido. Porque, sí, sí. Bueno, nosotros no tenemos mucho problema. Sí. Sí, vos a pelón, hijo. No. Señaló a Robbie. Sí. Sí, pues, tiene que echarse como... bueno, que se eche esa vaselina para que le lleve pegado. Sí. Sí. Y Chewbacca ya que se ponga... No, usted quizás Liga de Sábila se puede echar. Sí, sí, para que le remale la chibola. Ok, bueno, así que nada más recordarles eso y quiero hacerles una recomendación. No sé si ustedes han ido a Lomo y la Aguja. Lomo y la Aguja, Tenchis. No. ¿No? ¿Kiyovski? Queda atrás de galería, ¿no? No, queda aquí subiendo por la, como de la Torre Democracia. Pero es nuevo, que han abierto, ¿no? Sí, sí, sí, que es de carne. La abuela me estaba contando. ¿Ah, sí? Sí. Que había ido y estaba leyendo una revista que dice que es bien rico. Buenísimo. Mire, haciendo un paréntesis, esa abuela, y perdóneme usted, Tenchis, también, que se hartan ustedes ahí en el programa. No, ellos, yo no. ¿Verdad que no? No, es cierto que a veces mandan a comprar y usted sí, mandan, no pide. Sí, mandan, yo porque estoy a dieta y no es que muchos se hartan pan en la tarde. ¿Qué será usted? Mire, yo estoy pensando llevar un mi negocito ahí de pan. Para... Sí, que le caería bien a alguien que llegue allí. ¿Verdad que sí? Todos los días se hartan, todos se hartan ahí. ¿Y el pollo que le han ofrecido? Nada. Nada. No sé. De frente. Pollo, mire, me quedo hoy esperándolo al animal y tampoco me llego. Pura paja. Quizás paja llega después de las 6, pero de nada sirve, y ¿va? Y la pasada hasta las 6:30, estaba en la calle y hoy... Y nada. Llegó. Toreándola. Nada. Bueno, pues para los que les gusta comer, les recomiendo el Lomo y la Aguja. Buenísima carne, baratísima y... Y el servicio, bueno, la verdad es que súper rico y con uno puede comprar salsas adicionales ahí, porque es la muy carne, o sea, sí, sí. Es el lomo, o sea, de aguja. El tasajo le dan nada más. No, el cachimbo de carne. ¿A vos te gusta la muy carne? Nada no, de hueso. No, las salsitas. Ya. Bueno, y uno puede comprar salsas adicionales para echarle. Hay salsa de alcaparra, hay salsa de hongos, hay salsa de... No, ¿Oroco no? Creo que del Oroco también, de esta de babosada verde, ¿cómo se llama? Que chimichurri. De ese chimichurri. Mira, buenísimo. Realmente, invitanos un día, ¿no? Miren, la libra de aguja, de lomo de aguja, vale como $10. Pero para que la vayas a cocinar a tu casa. No, padre, ahí te la sirven. Ah, no, hombre. Sí, y ahí solo la cervecita y estás hecho. Está bien, vamos un día. Nos acompaña, niña Tenchis. Sí. Si me lleva, ya me voy a poner a comprar un vestidito así. Agraciado. Dominguero. Sí, dominguero. Pero como hoy, perdón, ya solo para terminar. Sí, estamos esperando bebé. Acá tenemos 15 días. Estamos recién saliendo. Entonces estamos como con primer bebé y todo esto es nuevo. Para nosotros nos acaban de mandar una lista. Uh-huh. De las cosas que tenés que comprar. Yo te voy a mandar la lista de los Pampers para que no compres de más. Vale, mira, aparte de los Pampers... Me mataba de la risa porque vienen en esa lista baberos. Sí. Lo cual les bien. ¿Qué? Pero, no, además hay 3 baberos de piñata. Elegantes, entre paréntesis. ¿Y quién te lo mandó? La niatulita. No. Alta casa. No, mira, pero hay tanta cosa que con eso realmente tenés para vestir el cipote, lo que querrás. Hasta el vestido de 15 viene allá, vos. Mira, viene todo en esa lista. O sea, con eso no te equivocás, pero tenés que sacar otro sueldo. Ya, ok. Sí. Trae la lista al próximo show y lo leemos aquí. Se la voy a leer porque realmente... Y muchas gracias que me la mandó porque jamás se me hubiera ocurrido. Uh-huh. Todas esas son cosas que jamás se me verán. Hay que prepararse cuando uno va a tener criaturas. Sí. Gran gasto, hijo. Ni a Tenchis, cuando termine el show, me da un abrazo. A ver, ¿cómo no? Bueno, que lo he echado de sobrante. Limón, que es lo que uso yo, limón. Ok, bueno, aprovechando que aquí está Julito, todavía quisiéramos preguntarle, Julito, si la gente quisiera comunicarse contigo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se puede comunicar contigo para llevarte al norte, para contratarte localmente, para hacerte propuestas de negocio, si quiere comprar? Dios, ni atención, bueno, saludo. No, no sé. Bueno, normalmente lo hacen a través de un, creo que hay un link en una página que se llama tenchiseliver.com. Okay. Una amiga mía, aunque no está actualizada, pero creo que hay un link y de ahí me caen los correos. Correos al mío y entonces yo les doy la información. Ok, ¿un correo de la Tenchis o de...? No. No hay, ok. ¿Teléfono disponible o algún lugar? Lo que pasa es que prefiero que lo hagan porque como yo estoy súper ocupado, hay veces que cuando me hablan mucho, tal vez estoy enviando una grabación o algo así. Normalmente sí, mejor es preferir que le hablen al canal y ellos me mandan información. De. Okay. Excelente. Chidísimo. Ahí está el contacto. Ok. ¿Algún nuevo evento, próximo evento que quisiéramos que la gente supiera donde te puedan ver? No, ahorita no. O sea, solo en las radios. Lo normal. Ok, bueno, ya que ya saben más o menos por dónde está la Tenchis. Y bueno, y todo el show de éxitos, Julio. Éxitos en el programa, en la radio. Saludos a los compañeros allá, a Chamba y a Chamba. Y gracias. Totales. No, gracias. Totales. A ustedes también y suerte en la charamusca. No, mira, y de verdad, nos sentimos súper, súper honrados que nos haya acompañado. Realmente nos encanta la gente que hace cosas buenas y que representa también al país. Así que sí, pues de verdad que es un honor para nosotros. Y estamos a la orden cuando quieras venir a promocionar cualquier cosa que vas a ir de gira, que vas a ir a un lado, que sacas alguna producción nueva, lo que sea. Aquí estamos a tus órdenes para promocionar. Nos mandas un correo. Uno querrá invitar a comer a algún lado. ¿Cómo se llama? Discos pirateados a todo eso. ¿Sí? Pekín. Sí, mínimo. Sí, si sacas cualquier cosa, nos mandas un correo o un audioclip, cualquier cosa, nosotros y lo tocamos. Y buscate, consejo, buscate los videos esos que le quedaron a tu hermana y todo, porque eso puede ser parte del box set, ¿verdad, Omar? No, sí. No, eso ya en eBay. En eBay, eso en eBay, lo ponemos ya y... Sí. Sacamos. Ok, Julito, muchas gracias. ¿No sé, algún saludo, despedida para la Mara? No, bueno, que la gente sepa que siempre estamos haciendo aquí, pues, por lo menos los que tratamos, ¿verdad? De llevarles algo autóctono, algo bien del Salvador, y que se acuerden que lo que importa es la raíz, ante todo, ¿vea? Las raíces de uno mismo, no olvidarse de sus raíces, porque aquí estamos los salvadoreños siempre pendientes de ellos allá también. Ok. Excelente. Bueno, muchas gracias, Omarcito. Bueno, solo recordarles a nuestros amigos que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com o que nos pueden dejar un mensajito si nos llaman al 615-676-5959. Ok. Guillovsky. No, nada más saludarlos a todos. Ahí está lo prometido es deuda. Ahí está la entrevista con la niña Tenchis. Espero la hayan disfrutado y ahí estamos para servirles como siempre. Ok, bueno, entonces nos vamos. Les enviamos un gran abrazo. Muchos saludos desde El Salvador. Esperamos que tengan una gran semana. Acuérdense, El Salvador les ama, les espera. Esperamos tenerlos por aquí pronto o nosotros les vamos a visitar por allá en algún momento. Digámosle a la Tenchis que nos despedimos diciendo salud para que la Tenchis diga salud también con nosotros. Ok, bueno, okay. Entonces nos despedimos como siempre. Diciendo salud. Centroamérica. Centroamérica.